La campaña del desierto fue una decisión geopolítica correcta y podríamos decir urgente. De no ocupar Argentina la Patagonia lo haría otra nación extranjera. Por ejemplo, Chile ya lo había hecho en el estrecho y reivindicaba sus derechos acompañados de una carrera armamentista que puso a ambos países al borde de una guerra. En cuanto a Inglaterra, es casi milagroso que no lo hubiese hecho, dado la inmensa importancia estratégica de un territorio que le hubiese permitido controlar la comunicación entre ambos océanos, de la misma manera que con la ocupación de Gibraltar dominaba el paso entre el Atlántico y el Mediterráneo. Ese había sido el motivo, y sigue siéndolo, de su obstinada presencia en las Islas Malvinas. También Francia puso sus ojos en nuestra región austral, y su ejecutor fue el imaginativo rey de la Patagonia, cuyas andanzas son habitualmente tomadas en solfa, a pesar de que llegó a estar acantonado con su ejército de indígenas sublevados contra la autoridad de Buenos Aires, esperando a orillas del mar el desembarco de las tropas francesas. Lo criticable de la conquista es no haber hecho más esfuerzos para integrar a los legítimos ocupantes de la Patagonia al mundo de los huincas, es decir, de los blancos, en vez de la política de confinación y exterminio. También haber permitido que las fértiles tierras ganadas por las armas hubieran ido a parar a manos de quienes ya las poseían en exceso. Entre 1876 y 1903, el Estado argentino regaló o vendió a precio vil 41.787.000 hectáreas a 1.843 terratenientes elegidos entre los jefes militares de la campaña. Y también funcionarios y personajes relacionados con quienes gobernaban durante esos años. 67 propietarios pasaron a ser dueños de más de 6 millones de hectáreas. Entre ellos se destacaban 24 familias patricias que recibieron parcelas que oscilaban entre las 200.000 hectáreas de los Luro a las 2.500.000 hectáreas obtenidas por los Martínez de Hoz. Por cierto, la concentración de la propiedad se fue acentuando y hacia la década del 20 solamente 50 familias eran propietarias de 4 millones de hectáreas en la provincia de Buenos Aires. Por entonces se había perdido la oportunidad de crear un sistema equitativo de repartición de tierras como durante su gobierno Sarmiento lo intentó en Chivilcoy. Una experiencia calcada de los Estados Unidos de formar cooperativas de chacras de extensiones moderadas y de alto rendimiento como alternativa al latifundio subexplotado. Funcionó promisoriamente, pero cuando intentó extenderla se encontró con la cerrada oposición de los terratenientes nucleados en la recientemente fundada Sociedad Rural Argentina, que en la persona de su presidente, Enrique Olivera, declaró que el sindicato de los terratenientes consideraba inconveniente implantar colonias como la de Chivilcoy, donde ya estaba arraigada la industria ganadera. Sarmiento respondió airadamente: «Nuestros hacendados no entienden jota del asunto y prefieren hacerse un palacio en la avenida Alvear que meterse en negocios que lo llenarían de aflicciones». Quieren que nosotros, que no tenemos una vaca, contribuyamos a duplicarles o triplicarles su fortuna. A los Anchorena, a los Unzué, a los Pereira, a los Luro, a los Dugans, a los Cano y a los Leluar, y a todos los millonarios que pasan su vida mirando cómo paren las vacas. La Patagonia, para Gran Bretaña, Chile o Francia. Texto de Mario Pacho O'Donnell.